que las guerras eran guerras. No lo supimos hasta el día en que deshabitaron las ciudades, las heridas, los corazones. Las guerras son de nadie, y tan solo una bastaría para explicar el universo. La tristeza es inútil. Tras la muerte tan solo quedan las mujeres que gritaron, los recuerdos, el tiempo que le lleva a una bala matar. Adelante, no temas, todo va a salir bien. Ahora que estás tan solo, tanto, llora, llora. Descansa en paz, las cosas van a cambiar. Buenas noches, aquí comienza de nuevo el segundo programa dedicado completamente al DOT. Les saluda un servidor, David Vindicato García. Y hoy me acompaña el señor Sutu. Buenas noches, Sutu. Hola, buenas, yo soy Gorka Sutu Posada y estaré con Billy ayudándole un rato, ¿no? Nos va a echar una manica a deciros los resultados, un poco las cosas que acontecen. Entonces ahora los momentos previos antes de la entrevista, que bueno, nunca la desvelamos, hoy tampoco. Tenéis que esperar ahí para saber a quién entrevistamos hoy. Solamente deciros que os vais a reír muchísimo. Y vamos a comenzar un poco con movimiento de clanes. Empezamos con el reforzamiento de VT, Warrior Troopers. Ha incorporado a varios jugadores a su disciplina. Entre ellos está Echo, el que fuera jugador de Clima Lethal Team. También está Chromie, Squall, que vuelve de nuevo a la actividad. Y también tenemos al señor Judas, uno de los mejores snipers sin duda que ha dado el DOT nacional. Por parte de Exiles de Alex, se confirma el fichaje de Josepe, jugador que procede de Renegados, es ligera. Y de momento tiene que formarse, tiene que apuntar mejores maneras. Y sin más dilación vamos a repasar un poco lo que ha sido la jornada esta semana en la Open Cup, en la Euro Cup y en la HTGN. Sigue la Liga Española, la LED sigue un poco parada con los problemas internos. Ya intentaremos traer por aquí a Cancerbero un poco para que nos aclare, nos eche un poco de luz de cómo va el tema. Gorka, cuando quieras. Bueno, pues empezamos con la Open Cup, si te parece. De acuerdo, Open Cup. Premier League, Grupo A. En la Premier League, en el Grupo A, sigue comandando el grupo German Soldiers con dos victorias. Los alemanes, que están fuertes en esta división, cerrando el grupo están Eichrune, los finlandeses, con una derrota. Y el sexto clasificado sería para Viri, con dos derrotas que no terminan de encarrilar esta eliminatoria. En la Premier League, el Grupo B. También tenemos comandando de nuevo a los finlandeses de Z4, seguido de cerca de los señores de Milan, los alemanes, ambos con dos victorias. En este grupo tenemos a los españoles, a Firebirds, con dos derrotas. De momento, los pajaritos que no han conseguido levantar cabeza y llevan dos derrotas. Cierran el grupo los italianos de Ajax. Premier League, Grupo C. En el Grupo C tenemos de nuevo a un equipo alemán, esta vez los 6, con dos victorias, seguidos de los daneses de Ministry. Cierra el grupo un equipo europeo D y el equipo español Climas, que según, si no está sin, está sin confirmar, el clan ha sido foldeado, por lo cual grandes jugadores pueden salir ahí repescados a otros equipos. Y Premier League, Grupo D. En el grupo D tenemos a un finlandés comandando el grupo con dos victorias. Nosotros que Rapa, le sigue Misty con un partido menos, eso sí, una victoria. En tercera posición tenemos a los españoles de Warrior Trooper, una victoria y una derrota. Y cierra la clasificación en sexto lugar el equipo de Retro con dos derrotas. Bueno, ahora si te parece vamos a la Second League de la Open Cup. Y dime cómo va el grupo A. En el grupo A, los franceses del MN han conseguido ya su tercera victoria. Continúan su marcha imparable. Le sigue también sus compatriotas, los Rebo, eso sí, con un partido menos, con dos victorias. En este grupo también tenemos a los españoles de Vigila Tu Espalda, los VTE, comandados por el señor Kadok, que tampoco están demostrando lo bueno que pueden llegar a ser. Llevan dos derrotas. Cierra el grupo los polacos de AC con tres derrotas y matemáticamente han dicho adiós a esta Open Cup. Second League, grupo B. En el grupo B, el único equipo húngaro con representación en esta Open Cup, los Hungarians. Tres victorias sin dilación. No ha habido nadie que le plante cara. Le sigue detrás los finlandeses de Sota con dos victorias. Y cierra el grupo los belgas de Stren con dos derrotas. En la Second League, grupo C. En la Second League, grupo C, tampoco tenemos representación española. Sin embargo, hay que mencionar la gran clasificación que está haciendo el equipo alemán de Tera con tres victorias, seguido de los portugueses de Kit. Cierra el grupo el equipo francés TFC con dos derrotas. Y sí, Second League, grupo D. Sin duda el mejor clan en esta, el mejor clan español en esta Second League. DF continúa manteniendo su primera posición a pesar de tener menos partidos que sus contrarios, con una victoria. Le siguen los finlandeses de Fenerbahce con una victoria y una derrota, y cierra el grupo los alemanes de Cold Gamer con dos derrotas. Bueno, pasamos a la Third League de la Open Cup. Grupo A. En la Third League del grupo A tenemos comandando a los alemanes de Osten con dos victorias. Aquí la participación española es masiva en esta división. Los segundos son los PEC, una victoria, una derrota. Los terceros le siguen de cerca los Mystic, también con una victoria, una derrota. Y cierran los finlandeses de Focus con dos derrotas. Cirlis, grupo B. En el grupo B tenemos comandando a los renegados con una victoria y un empate. Empate conseguido contra los DMI a 4 puntos y empate a 94 minipuntos de bandera, o sea, algo que pocas veces se da. El tercer clasificado son los FEU, con una victoria, eso sí, un partido menos que Renegados. Y el cuarto serán los Evolution, una victoria y una derrota. Cierra el grupo los polacos de U, con una solamente una derrota, con que fue contra los Renegados. Sirli, grupo C. Lo comandan los alemanes de A, dos victorias, seguido de los franceses de Guay con dos victorias también. Cierran el grupo el equipo de los Milan con dos derrotas y los finlandeses de Troll con también dos derrotas. Y Sirli, grupo D. La cara y la cruz. Nos encontramos en primera posición a los mohicanos, dos victorias. De momento, muy bueno el trabajo que están realizando esos hombres en esa división. Cierra el grupo los tercios de infantería con dos derrotas, que no están demostrando ni mucho menos estar a la altura de las expectativas. Bueno. Vamos a la Eurocup. Grupo A. El grupo A, de momento poco movimiento desde la semana pasada, sigue sin haberse jugado la segunda jornada y sin tan siquiera haberse completado la primera jornada. Falta todavía el enfrentamiento entre TDR Sports, en el que milita nuestro compatriota Onyx, que tiene que enfrentarse a Fresh. De momento el grupo lo comanda Cadre con una victoria, la que consiguió 7-0 contra Steno NPI, que es el equipo español que tenemos en representación en Eurocup y que continúa a la cola de este grupo. Y el grupo B. En el grupo B también tenemos representación española. Están Atrocius, en el que participa Luis Vega Rollover. De momento continúa su marcha espeluznante, dos victorias. La que consiguió en la primera jornada contra Supreme por 4-1 y en la segunda contra Afterlife 5-2. Cierra el grupo los Neofy con dos victorias y los señores checos que no levanta cabeza y poco a poco están diciendo adiós a esta Eurocup. Bueno, pasamos a la HTGN. De acuerdo. ¿Qué te están pareciendo ahora mismo los resultados que están obteniendo los equipos españoles en la Open Cup, sobre todo en la Euro Cup, lo de Steno? Pues bueno, no sé, sé que Steno puede hacer mejor, pero cadre es cadre. Entonces, no sé, es difícil, es difícil. Pero yo creo que conseguirán salir ya, el equipo tiene. Bueno, hay que decir que se ha reforzado también VT con el señor Pegaso, aunque no sabemos si más bien jugará o se dedicará a dar consejos y filmografías varias. Pasamos entonces, Sutu, a la HTGN. Sí. Pues usted dirá. Empezaremos con la primera división. ¿Con la Premiership? Sí. Entonces, de acuerdo, Premiership, dime. Espera que lo he encontrado. Ojo, hay que estar preparado, hay que estar preparado, madre mía. Oye, mi pierna no me... Bueno, tenemos que agradecer a Sotu, que tuvo un accidente jugando al fútbol, un daltónico, no le pegó la patada a su pierna en vez del balón y tiene fractura de tibia. Ay, bueno, ya la tengo. A ver, la Premiership, vale, de HTG. Dime cosas. Los primeros, Insignia Cadre, le siguen Copyright y tercero Afterlife. En la primera división lideran German Soldiers, los segundos son Ask y tercero Warriors of Legends. Espérate, eso es la edición anterior, capullo. ¿No? Vaya ayudante me he buscado. Señores y señoras, dime los grupos y continúo yo. Madre mía, qué ayudante me he buscado. Sí, mejor, mío, sí, mejor. Entre todos los que había el 2. Oye, ¿qué quieres? Y me cojo el patachura, encima abajo. Lo que puedo. Oye, con los pies no puedo controlar el ratón. Sé que soy manco, me quitan un pie encima, pues con el pie izquierdo no puedo. Mira, en la Premier League Grupo A, te digo que de momento TLR de Last Resort, el equipo que milita, como hemos dicho antes, Onnage, lleva 2 victorias, comanda grupo por delante de Cadre, que solamente ha jugado un partido, una victoria. TLR ha derrotado por 6-7-0 y a Mystic 3-2. Mystic y 6, que son los que cierran el grupo, quinto y sexto lugar. Esto es en la Premiership, en el grupo A. En el grupo B tenemos en primera posición Atrocious, con 2 victorias. Segundo está Copy Riot, con 1 victoria. Y cierra el grupo Rod Milan, los alemanes, que no están demostrando estar a la altura en este grupo. Y en la quinta posición está Steno. Steno, que perdió contra Copy Riot 6-1. Y Atrocious, el otro equipo que nos interesa por rollover, derrotó 3-1 a Afterlife y metió la del pulpo a Rod Milan, venciéndole por 10-1. ¿Te sigo diciendo cosas, Utu? Sí. En la primera división, en el grupo A, los líderes son los German Soldiers, al igual que la Open Cup. German Soldiers lleva 2 victorias, seguido de Minister of Defense, con 1 victoria. Cierran el grupo los españoles de FIR, que como he dicho antes están foldeados, ya no existen. Y el equipo Buchecan Lounge, que también está foldeado porque no está en actividad. En el grupo B comandan los Warrior Troopers, los españoles, con su victoria con un importante 18-3 a los Magic Gamers, que son los que cierran el grupo. En quinto lugar están los Alien Serial Killers, los italianos. Primera división C de Fidebirs, 2 victorias. Aquí sí que está el equipo de los pajaritos encaminando su marcha imparable. En esta primera división cierran el grupo los E-Gamers. En el grupo D, está comandado por Insular, que ya lleva 2 victorias. lo cierra el equipo español de Deales, que no consigue tener tan siquiera 6 jugadores para jugar. Están notando muchísimo la inactividad. Segunda división, seguimos en la HTGN. Segunda división A, tenemos a los Inés de Moncara como líder, 2 victorias, seguidos de Rosas Dupone con 2 victorias también. Cierran el grupo los Arcángeles de Graviel. En el grupo B de la segunda división tenemos a los señores de Papaya Coconut con 2 victorias, seguidos de Venatio, también con 2 victorias. Cierran el grupo los Sixpack Gamer. Grupo C, tenemos a los franceses de Kit Sport Club con 1 victoria y 1 derrota, seguidos de la 17ª compañía con los mismos resultados, 1 victoria y 1 derrota. Aquí tenemos a 3 equipos españoles. División Fantasma, que va hasta cuarto, 1 victoria y 1 derrota. Mystic Team, 1 victoria y 1 derrota. Y Comunidad Renegados, 1 victoria y 1 derrota. Segunda división D, tenemos a los Hungries, que también comandan esta división con 2-0 en su marcador. Sota le sigue también con 2-0. Cierran el grupo los españoles de VT quinto con una derrota, y el equipo Tense con 2 derrotas. Sola gente capaz de hacer un full y ha recibido 19. Tercera división. Nos vamos hacia el grupo A. Tercera división, grupo A. Tenemos a los señores de Wiesbaden-Helden, que por fulls le metieron una inmensa paliza a los Professional Majors, que de momento llevan 2 derrotas con 0.45 y cierran el grupo. Los 0 Killers, los españoles, llevan también 2 derrotas, un full a favor, 16 en contra. El grupo está comandado, habíamos dicho, por Wiesbaden-Helden, el segundo equipo de este multi-squad, seguido de Black Train, los checos, que tienen 2 victorias. Grupo B, los NASA Life, tienen 2 victorias. El grupo, los Forgotten Scandals, con 1 derrota. En el grupo C tenemos el segundo equipo de los 0 Killers, que continúa con 1 victoria y 1 derrota. En primer lugar está el Mr. 2 Source. También tenemos que destacar aquí, tenemos al equipo español, a los Planet Express, a los PEC, que de momento marchan con 1 victoria por 8-3. Tercera división, grupo D, y último, tenemos a los señores del MNA, su segundo grupo, comandando grupo 1 victoria y 1 derrota, que lo comanda de momento por fulls a favor. Aquí tenemos a los señores de Tercio de Infantería, que en esta vez sí que están demostrando lo mucho que pueden hacer. También tenemos en esta división a la comunidad FAC, que van terceros. Cierran el grupo Red Devils con 1 derrota. ¿Qué te está pareciendo ahora mismo el nivel español, Sutu, que están demostrando las competiciones? Pues bueno, es que no sé qué decir, hombre. Las competiciones españolas, hay buen nivel, pero en cuanto se sale fuera es igual que la Champions, que en lo alto no hay mucho, pero así tirando a las competiciones extranjeras bajas hay bastante gente que puede despuntar bien. Bueno, de momento el programa sigue sin tener un nombre, ¿vale? Tenemos recogidos varios nombres, hemos seleccionado unos cuantos. Tenéis al señor Radio Behind Jacket, que mientras dura la entrevista podréis mandarle vuestros votos. Solamente puede votar la gente del Day of Defeat y tiene que identificarse con su nick de juego, ¿vale? Es una chorrada, pero tomadlos un poquitín en serio. O sea, no intentéis votar más de una vez y, ¿vale? Hemos votado gente. Los nombres que podéis votar son los siguientes, ¿vale? No hay otros, ¿vale? Tenemos, tras las ligas enemigas, Hablando de Dot, Noche D, También tenemos por aquí la de Sé lo que hiciste es el último partido. Whisky Tango Foxtrot. A ver, que no me dejen ninguno de los seleccionados. Y esta noche cruzamos el puente de Anzio. ¿De acuerdo? Hablar con Jackel, le vais haciendo query y votáis. Al final del programa diremos cuál ha sido la más votada. Diremos el nombre del ganador. Y procederemos a intentar hablar, si está por IRC, hablar con él y decirle el juego que ha ganado. Vamos a dar paso ahora a la entrevista. Estamos bajando a los invitados, de momento no vamos a desvelar quién es. Esperamos que en un momentito volvemos. Y empezamos con la entrevista. Radio Behind, música y videojuegos. www.radiobehind.com. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Que las guerras eran guerras. No lo supimos hasta el día en que deshabitaron las ciudades. Las heridas, los corazones. Las guerras son de nadie, y tan solo una bastaría para explicar el universo. La tristeza es inútil. Tras la muerte tan solo quedan las mujeres que gritaron. Y esta música sirve para anunciar a los personas que vamos a entrevistar esta noche. Adelante, no temas, todo va a salir bien. Ahora que estás tan solo, tanto, llora, llora. Descansa en paz. Las cosas van a cambiar. Buena. Y estamos ahora mismo aquí, estamos en directo con el señor Eneco García, alias Infernu, que tiene 20 años, es de Rentería. Buenas noches, Infernu. Hola, buenas noches. Tenemos también por aquí al señor don Antonio Luis Maeso Hernández, de Puerto de Sagunto, 36 años. Buenas noches, Vinilester. Buenas noches a todos. Y tenemos también al señor Sutu, el señor Gorka Posada, del pueblo de Usansolo, con 18 años y media tibia. Hola, ¿qué tal? No me he ido todavía. Buenas noches de nuevo, está por aquí echándonos la mano a la medida de lo posible. Bueno, ¿hoy se está escuchando los resultados? Sí, claro. Sí, ya sí, estaba escuchando. Los estamos digiriendo aún. Los estoy digiriendo todavía. Bueno, la primera cosa que puede llamar la atención a la gente es que por primera vez en casi 4 años HS no participa en un Open Cup. ¿Y esto es debido a Infernum o a qué ha pasado este año? Hombre, pues básicamente estábamos bastante inactivos. Y como no nos encontrábamos en condiciones, pues el tema ha ido pasando y ahí está, que solo estamos apuntados a la liga, nada más. Esta vez no hemos apuntado a nada. A ver si ahora empezamos a retomar un poco esto, que el Shuto se está encargando de ello, fichando a gente y eso, y nos ponemos un poquito más las pilas a partir de ahora. El clan Eriosan SMA, que como he dicho tiene casi 4 años de historia, nació al principio como solamente como Eriosan SMA y luego se fusionó con Nightshot. Vosotros, Infernu y Vinilescar, habéis estado desde los principios con el clan, ¿no es así? Sí, así es. El clan lo formamos Basa y yo, Basa Juan, que ahora no está muy activo. Y poco a poco fuimos fichando gente y uno de ellos fue el Vini. Y ahí ha estado, lo fichamos al mes o así de empezar el clan. Empezó con los vídeos y aquí está todavía dando guerra el cabrón. Eso es que me hicieron una cláusula que no me podía ir y ahí me tienen metido 4 años. Esto es otro de los temas más que muchas veces me he preguntado. ¿Cómo puede ser que dos pesadas que destacan por encima de la media, digamos así, por así decirlo, vale, no digamos que sois buenísimos para no ofender a nadie, pero ¿por qué esa fidelidad HS? ¿Por qué no cuando habéis estado inactivo habéis ido a otros clanes? No sé, yo por ejemplo yo no me veo en otro clan. Yo empecé con Inferno y con los demás y estar en otro clan no sería lo mismo. Para nada. Y es que además de eso, básicamente HS lo creamos nosotros. Entonces siempre te tira más una cosa que la has hecho tú, que poco a poco has ido fichando gente, dándote un poco a conocer, y la gente de aquí te tira. Aunque estés inactivo, siempre tienes relación. Entonces, no sé. Yo la verdad no hemos pensado en irnos a otro clan por ahora. Sí, somos fieles a HS. Bueno, Sutu es un poco el Benjamín del equipo, en tanto en edad como en de ser también de lo más joven, ¿no? Incorporarse al clan y permanecer en él también fiel, ¿no? ¿Cuándo entraste tú a HS, Sutu? El Sutu que le ha dado algo. Se le ha subido el medicamento a la casa. ¡Sutu! Ya estoy. No. A ver, Sutu, ¿usted cuándo se incorporó? Yo cuando empecé el de Decisorce, pues empecé a dar unos cuantos tiros en LAN, con un clan de LAN, y bah, me aburrí de ellos y tal. Y dije, ¿por qué no voy a probar cosas nuevas? Y estaba en casa y eso. Y dije, anda, mira, estos que tienen nombre vasco, ahí me tiré mis raíces. Y bah, pues probaré con estos. Tuve la suerte de que sí, que entré. Y hasta hoy. Aquí estoy. Eso es otro tema del nombre, perdona Bindi, del nombre del clan, que se piensa que todos somos vascos, como se ha leído más de una vez en media vida los foros, ¿no? Hay gente de toda España. Si a nosotros nos pomean los zaragozanos, los maños. Tenéis de Zaragoza, tenemos también a un gallego de Canarias, que es el señor Tramas, digo Tarma. Bueno, ese puede llamar Tramas. Un gallego en la luna. Un valenciano que es Vinilester, tenemos luego Eriosan SMA, que exactamente qué significa. Eriosan SMA significaba, bueno, sigue significando hijos de la muerte en castellano. Y ese nombre se lo pusimos de pasa yo, pues eso, hace 4 años. Y la verdad que no sabíamos qué nombre ponerle. Y se llamaba uno en euskera y al final se quedó ese. Y luego ya nos fusionamos con NS y se quedó HS en S. ¿Pensaste en algún momento en hacer solamente un equipo de nacionalidad vasca? Pues sí, en su día sí, cuando empezamos sí. Tampoco sabíamos que iba a este mundillo y sí que lo pensamos. Cuatro años y habéis pasado, por vuestro clan ha pasado la inmensa mayoría de jugadores. O sea, yo he visto la lista de jugadores, de hecho hasta yo he pertenecido a HS unos días, y ha pasado muchísima gente. ¿Con qué gente te quedaría? ¿Hay algunas personas que elegirías en especial? ¿Otra gente que ojalá nunca hubiera pasado por HS? Hombre, los que ojalá nunca hubiesen pasado, nunca tenían que haber pasado, no los vamos a nombrar, pero yo me quedaría con, aparte de, se me van a olvidar un montón de nombres, pero con Belce, con Yol y con Dos Nueces, que fueron de los primeros que estuvieron. Y por motivos varios, pues ya no están en el clan. Yo también destacaría al Hall, al Dos Nueces, al Morcar y al Buca, y alguno más que se me olvida. Usted, en el tiempo que lleva en el equipo, Sutu, alguien especial, aparte de Tarma, que ese es comodino, ¿vale? Pues hombre, ahí yo echo de menos a Penis y sus grandes... ¡Oh, ese tío lleva mierda! Y cosas así. Antonio, yo, verdad, o sea, mójate y di, o sea, ¿quién de verdad dirías ha manchado el nombre de HS? ¿Quién? Manchar en su día ya sabemos quién fue, quién lo manchó, pero había un niñato al principio que no... ¿Cómo se llamaba? Inferno, es que no recuerdo cómo se llamaba. Sí, el otro día estuve leyendo pues de él. No sé si se llamaba, no me acuerdo de su nombre, tío, era un nombre raro. Era que liaba, me cago en 10. No, el otro lo manchó en... perdona, el otro lo manchó en su día cuando se le pilló con Chetos, que yo precisamente fui el que lo lanzó. Dije, te hemos pillado, y yo lo publiqué, que nadie tuvo que decir, oye, hemos pillado uno en HS. Yo mismo lo presenté en la UEDA. Que fue el señor Goodline, ¿no? Que... sí, muchos clanes deberían de tomar nota, y sabiendo los que tienen dentro, pues antes de que les caiga mierda, pues sacarlos ellos a la palestra. Igual que hicimos nosotros en su día. Tú eres uno de los fervientes castigadores y seguidores de los Chetos. De hecho, estuviste también en la UEDA en su día, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa que no sé por qué motivo se dejó eso ya de lado y no ha seguido para adelante. Pero desde luego que sí, igual que a todos, o a la mayoría, eso quiero pensar yo, los Chetos es que no puedo con ellos, no los trago. ¿Os acordáis alguno de vuestro primer partido con HS? Yo recuerdo el primer partido que lo jugamos contra los Clangostinos. Le decíamos, vale, pues 6 en 6. Nada, entramos allí al server, a un server que nos habían dejado. No sabíamos ni cambiar el mapa. Entramos allí todos, los 6 nuestros, los 6 de ellos, con nuestra táctica que las posteábamos en la web. Entramos y decíamos, bueno, el partido empieza ya. Y venga, empezamos a jugar porque no teníamos ni puta idea poner el ready ni hostia, macho. Empezamos a jugar, tío. Una risa de aquel día, que bueno. Ni nos cabe decir que nos cayó la del pulpo ese día, con los clangostinos. La del langostino. Vale, primera piedra. Otra cosa que ha destacado mucho ha sido el espíritu, digamos, gen. Ese buen rollo que siempre ha rodeado HS cuando habéis estado jugando y perdiendo, pero también habéis tenido momentos que el buen rollo ha desaparecido por diversos motivos. ¿Cuáles han sido los peores momentos? No me refiero a internos por falta de gente, los peores momentos en el DOT. Pues yo no sabría decirte. Yo, para HS, los peores momentos yo creo que fue al cabo de un año y pico, que se fueron Lufo, se fue Morca, se fue Buca, que eran parte del roster principal, y se marcharon, y ahí nos quedamos como un poco a dos velas. Y yo creo que esa fue la inactividad peor que llevamos. Luego Reaper también se tuvo que ir a Madrid por motivos de trabajo y eso, y nos quedamos un poco colgados. Pero bueno, ya se remontó. Reaper yo lo considero que está todavía en el clan, porque si seguimos manteniendo relación, no juega, pero lo considero que está dentro del clan, por eso no lo he nombrado antes. Él yo lo considero que está en el clan. De hecho, en el HS4, que yo no sé cuándo lo sacaré, están los créditos, lógicamente. Tienes que ver si lo sacas en HS4. Trailer de HS4, que sería estrenado cuando, o sea, el trailer lleva colgado en Filefront. Luego, si queréis, me pedís el link que lo doy, o visitáis el perfil de Vinny Lester en Media Vida. Y ahí supuestamente hay un trabajo y una edición que, como siempre, te caracteriza. Digamos que para mí siempre ha sido el que mejor hace edición en cuanto a presentación del vídeo, la intro, te lo curras muchísimo. Para ti, ¿qué es lo que más te gusta hacer de un video frag? ¿Los frags en sí? ¿El sacar a los compañeros de clan? ¿El currarte una intro? Ver las demos. No, mira, lo que menos me gusta es verme cascarme demos de 20 tíos. Eso es lo que menos me gusta. Me gusta hacer una buena presentación, ¿eh? Y me gusta tirar mal rollo, pues poniendo los nombres y todo, y que se parezca lo máximo posible a una película. Por lo menos nada más que la intro y el final, que parezca un toque cinematográfico. Estoy seguro que mucha gente habrá acudido a ti para coger y preguntarte, pedirte, solicitarte que o les piden que les enseñes a hacer un video frag o bien que se lo hagas. ¿Qué requisitos hay que cumplir para que te hagas un video frag a alguien? ¿O cuánto hay que pagarte? ¿A cuánto está, digamos, tu cotización? Si me pusiese a sacar números, madre mía. No hay precio. Yo, si no he sacado todavía HS4, es por la falta de tiempo. Y hay gente que me ha pedido que le haga los vídeos y tal, y no, es imposible, no tengo tiempo. Para sacar un nada más que hice una vez una excepción, no está muy lejos, le saqué un tráiler y fue una excepción, Creo que eres el único al que le saqué un tráiler. Tráiler que la verdad que ciertamente se lo pedí a usted. La verdad es que acudí primero a muchísimos antes que usted, pero bueno, era el último que me quedaba, ¿qué le vamos a hacer? Uy, usted, eso suena viejo ya. Y respecto, me he dejado en el tintero me he dejado, pues sí, mucha gente me pregunta cómo hacer los videofrags. Bueno, yo puedo ayudar a dudas puntuales, Si tiene alguna duda puntual, yo no te puedo enseñar a utilizar el Vegas, por ejemplo, o a utilizar el Flash. Te puedo sacar dudas puntuales, pero ya está. Había un tutorial de cómo hacer videofrags. ¿Ese tutorial es aplicable ahora o las nuevas tecnologías, las nuevas formas, el Surce ya no te permite hacerlo como estaba escrito ahí? Pues si no recuerdo mal, ese tutorial me basé bastante a la hora de renderizar un vídeo para meterle el codec Xvid para que saliese lo máximo, la máxima compresión posible. Se puede utilizar todavía el frag, lógicamente. Hay gente que no le gusta el frag, que utilizan otro sistema, el VideoMax y demás. Se podría utilizar basándote en algunos puntos, pero simplemente me basé ahí para codificar el vídeo resultante, porque hay gente que colgaba vídeos de 300 megas, duraban 5 minutos, y saqué ese vídeo, o sea, ese tutorial para optimizar la renderización. ¿Estás pensando en hacer otro vídeo frag o otro tutorial aparte del que hiciste? No, porque como he dicho antes, me falta tiempo para terminar el vídeo, y la verdad es que no. Yo en cualquier momento que me pille alguien por el Messenger, pues les puedo sacar alguna duda, pero ya está. ¿Hay algún movie maker en especial que te atraiga, que te guste? ¿Algún editor de videoflash que te guste muchísimo? Tarma. Pues el autor de aquel vídeo, Plaza Terror se llamaba, es que no recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas cómo era? Es que ahora mismo no caigo, empezaba en Ancio. Es que yo para los nombres soy muy malo y no tengo ningún, digamos, que me fije en ningún editor a la hora de me fijo más en las películas, las películas que suelo ver, que en los editores de vídeos. ¿Y alguna sí que te haya marcado? Aparte de Plaza Terror, pues el que me hizo empezar a hacer vídeos del DOD era uno del Counter Strike, que no recuerdo tampoco el nombre, para variar, muy famoso en su día, de hace 3 años, pero es que no, ya te digo que yo para los nombres soy malísimo, y fue un vídeo que digo, hostias, aquí se pueden sacar maravillas, y creo que en el DOD no se ven estas cosas, voy a probar, y ahí empecé a hacer los vídeos. Es que además en su día no se veían muchos vídeos frag, porque ahora está la orden del día, pero cuando el Vini empezó con los vídeos, yo me acuerdo que le fichamos y me decía, estoy haciendo un vídeo, tío. Y al final puso ahí, no sé qué, HS, le quedó muy guapo. Sí, tenía, no, correcto, tenía un vídeo casi terminado, vídeo, y al final simplemente tuve que editar el título y puse HS. Sí, sí. Luego ya saqué Area of Silence MA, el primero, que fue en el 2004, y luego las restantes sagas. Bueno, te voy a responder a tu pregunta. El vídeo del videofrag Plaza Terror lo hicieron dos jugadores del equipo Nordic Static y eran Samurai en Steam. Correcto, sí, sí. Pues ese y me encantó, ese vídeo. Lo tenéis en la página de Firebeers, que es www.firebeersngsites.com. Entráis en la sección de descargas y ahí tenéis un capazo de videofrags y demos y de todo que podéis conseguir. Aparte, ya viene de los Tago ZP, Cilefron y demás. Más preguntas. Tenemos ahora mismo HS arramándose, con poco gente para jugar, sin participar en las competiciones, pero estáis un poco al orden del día de lo que pasa, de lo que no pasa. Yo personalmente estoy pez. En la actualidad ahora mismo estoy un poco verde. Lo que es el de media vida. No hay más. ¿Y qué opináis de media vida, por ejemplo? ¿Qué opináis? Bueno, en media vida no es bueno, digamos, centrarse en antes. ¿Qué opináis de las comunidades que existen en el Dota? ¿Hay alguna comunidad que aporte algo bueno al Dota? ¿O hay algo que aporte bueno al Dota? La Mesmafia no está mal. Pasa palabra. ¿A qué tenéis que mojaros, Infernuco? O sea, ¿tú piensas que hay algo que alguna comunidad, una web, algo que apoye a la comunidad y que le dé vida? Hombre, la radio sin ir más lejos, ¿no? Eso te iba a decir yo. La radio, yo creo que cuando empezó ahí retransmitiendo los partidos, yo creo que a todo el mundo le hace ilusión que esté retransmitiendo un partido que estás jugando tú. Entonces eso ha impulsado también bastante. Yo creo que sí. Y luego las ligas estas que están haciendo, bueno, que estaban haciendo el Vicen y toda esta gente, también ha impulsado mucho. Yo creo, vamos. ¿Qué preferís, jugar una Open Cup, una Medium Level, o sea, una liga extranjera, una liga española? Una todo. Yo personalmente prefiero una española. Y tengo muchas ganas de que se haga lo de cómo era el esto de las regiones, tío. La Region Cup. Eso, la Region Cup. Eso tengo muchas ganas, tío. Bueno, puede haber sorpresas sobre la Region Cup. Ahí. Bueno, eso es el otro día. La pregunta es, ¿seguís teniendo a Tarma en el HS? A ver. Flata trama, sí. Tenéis que hablarnos un poco de este personaje. O sea, mucha gente conoce un poco las aventuras y desventuras de un gallego en la luna, pero no sabemos de buena mano, como puede ser la vuestra propia, las vivencias y las ocurrencias de semejante individuo que pulula por nuestros servers. Bueno, primero, Tarma es el número uno, eso ante todo, ¿eh? Pues nada, cuéntate un poquito y al Sutu. No sé, de momento ya sabemos quién es el gallego que está en la luna. Ese ya sabemos quién es. Y no sé, al que peor lo lleva es Vini. El Vini siempre está ahí dándole. Ya, por ejemplo, ¿quién fue lo de Logame? ¿Quién fue el que lo de Logame Nochevieja? A mí, es que el Tarmaño se jugaba más a Logame. Y era en la noche vieja de este año. Estaba yo cenando, ya preparado con las uvas ahí, todo concentrado. Y a las 11:59, taga, mensaje del Dharma. Me cago en Dios. No, primero fui llamada. Y taga, y seguía llamando. Y yo no le cogía, claro, yo estaba ahí preparado con las uvas. Y yo, pues que no le cojo. Y al rato empiezan las campanadas. Empieza a comer las uvas. Y trrrri, mensaje del Dharma. Hostia puta. Termina las uvas, lo empieza a leer y decía: Infer, ¿me puedes mover la flota? Es que el X-Fire petó. Y me empecé a descojonar, me cago en Dios, la madre que la parió. Con su acento me lo imaginaba partiéndome el culo. El cabrón era a las 12 de la noche, noche vieja. Me dice a ver si puedo moverle la flota. Tarma es el único que te puede meter un des con D, un descoped con la car. Si te pilla con la car, te da un descoped. Y luego había otra. que antes de un oficial le dije, le digo, oye, Tarma, ¿te estás bajando el solitud, para el oficial? Y sí, sí, tranquilo, Infra, me lo estoy bajando. Vale, ya me quedé tranquilo. A los 5 minutos le pregunto, oye, Tarma, ¿y el T-Watch te lo estás bajando o ya te lo has bajado? Y todo borde me contesta, pero qué coño, Infer, tío, al final que se juega el solitude o el T-Watch. Vamos, todos partiendo en el ventrilo, macho. Puto Tarma. No, pero es un gacho pan. Lo que pasa que es así, oh. El hombre. Aquel servidor que no tenía Sightim. Este server no tiene Sightim. Y lo de los tipos leyéndolo todo. Me acuerdo que teníamos la antigua vez que teníamos, bueno, una de las antiguas webs que teníamos, pues para poner firmas, pues algunos no las aceptaba y no se veía la firma, ¿no? Me abre privado, oye, ¿me puedes hacer una firma? Yo, sí, claro, pues, se la hago. Oye, ¿cómo la pongo? Yo, pues pones esto y tal. Pum, que no se me ve. Yo, a ver, ¿qué pasa? Pum, intento arreglar y eso, nada. Digo, la web está mal, Tarma. Dice, ah, bueno. Y al siguiente día me va a decir, oye, que no se ve mi firma. Digo, que la web está mal. Dice, ya, pero es que en otra web sí se me ve. Digo, vale, lo que tú digas, tío. O cuando me preguntó qué programa había para utilizar para capturar imágenes en pantalla, lo que hubiese en pantalla, le digo, pues eso por el Messenger, le digo, Camtasia. Y él escribe Camtasia. Lo busco así en Google y digo, no, en Google pones martillo para enderezar cristales. Es verdad, eso ya me la contaste, yo me descojonaba, tío. Y lo de no recoil, ¿de dónde sale exactamente? ¿Qué pasó un día, ese día para...? Un día que al principio de entrar, eso fue la primera en la frente, pues terminamos un PCV, creo que fue, y me dice, oye, Vini, dime el comando para quitar el movimiento del arma. Digo, ¿cómo? Que sí, el movimiento para que no se mueva. Y Camarón le dice, eso es el recoil. Y dice, pues el recoil, dime el comando para quitarlo. Qué grande. El Camarón. Y lo de Flata Trama salió por eso. Estabas en un partido y faltaba Tarma de entrar. Y Camarón fue a poner Flata Trama y puso Flata Trama. Y ya, pues, se quedó Trama, Flata Trama. El típico es cuando va empezar a hablar, él va pensando Flata Trama y te la suelta. Y luego también la de que se la había comprado en 4 frags en vez de 4 frags. Le suelta el ventrilo. Y la gran que después de eso nos dijo, ¿te acuerdas? No, es que el otro día llamé al 4 frags y me dijeron que se llamaba 4 frags. Ah, sí, que le preguntó al dependiente. Lo llamó para preguntarle si se podía decir 4 frags y aquel pues le dijo que sí. Bueno, hemos conocido un poquitín más. Hemos conocido un poquitín más al señor Tarma. ¿Dónde se puede encontrar a este personaje? Pues te puedes meter en un servidor y rebuscando, en un público, y rebuscando, estará escondido. Pero se esconde de manera que no lo ve nadie, pero es que él tampoco ve. Y luego me dice, ¿tiene FPS y si me escondo? La gran táctica, ¿no? ¿Me explicas tú? ¿HS tiene futuro? ¿O pensáis que ahora mismo, aunque Sutus es fuerte, no tiene futuro porque el 2 no tiene futuro? Claro que tiene futuro, igual que el 2. Seremos que... de los últimos clanes en desaparecer. Cuando se acabe el 2 Urce, seremos los de los últimos. Pienso, ¿eh? Ahora, con las nuevas incorporaciones que hemos tenido, que han venido Erfali, ha venido Xerox, ha venido Crocop y ha venido Ringo. Y con ellos, le doy las gracias por venir. Estamos reforzando el equipo bastante. Pero, bueno. ¿Vosotros sois de la opinión de que el LoT está muerto, de que no tiene nivel, de que le quedan los días contados? No, para mí no. No, yo creo que tampoco, ya he dicho antes que no. ¿Qué pensáis de la gente que se dedica solamente a decir que el LoT está muerto, está muerto, está muerto? Hombre, cada uno que piense lo que quiera. Pero yo para mí está bastante activo, hombre. Faltan igual ahora más ligas. Pero bueno, poco a poco. Pero, ¿qué aportaríais vosotros? ¿Vosotros qué granito de arena aportaríais a la comunidad? Pues la verdad es que no lo sé. Yo ahora mismo mucho tiempo no que tenga y me limito a jugar, nada más. Un partidito todas las noches, si puede ser, y un poco de publiqueo, los foros y poco más. Es lo que nos pasa a la mayoría de los miembros de HS, que aparecemos por la noche y estamos a lo mejor hasta las 12 jugando. A lo mejor aparecemos a las 11 y media o a las 12. Y cuando ya empiezas a hacerse tarde, ya sabes que la gente se va yendo. Entonces no jugamos con los demás clanes que están jugando por la tarde. Tarde, o incluso habrá gente que juega al mediodía. Yo no sé lo que jugar al mediodía, desde luego. Y como por falta de tiempo, pues no. Es lo que nos pasa, que no jugamos tanto como los demás. Pero eso no quiere decir que el Dodo esté muerto. Cada uno juega lo que puede, lo que buenamente puede. Joder, yo creo que el otro día fue el primer partido de HS por la tarde. Hace 2 semanas, así. Hacía tiempo también, pero hace bastante, no sé si hace año y pico o así, que tuvimos una temporada que también jugamos a los mediodías. Luego a la noche echamos 2 o 3 partidos. Pero claro, eso hace bastante. Ahora no, ahora... Hombre, ahora estamos jugando, empezando a jugar otra vez bastante, ¿eh? Gracias a que hemos fichado bastante gente, e incluso entre nosotros nos dividimos en 2 equipos, 6 contra 6, entramos en nuestro server y ahí solemos estar jugando. ¿Algún mensaje que queréis lanzar a los demás jugadores de DOT? ¿Algún consejo de toda la veteranía que tenéis encima? A ver, sed buenos y no os pongáis cacota a nadie, que eso es malo. Nada, un saludo a todos, hombre. Ante todo, un saludo a todos. Eso. ¿Algún mensaje que queda decir, Suto Inferno? Pues... recordar, de aquí un saludo al gran Ramón, que está por ahí escuchándome. ¡Albino, dime! No sé, me gusta. Yo, nada, pero en fin. A ver si la peña da un poco cañita y... y un abrazo a todos mis HS. Por cierto, no hemos comentado que Inferno va a llevar los bocadillos a Juan Achaos. En eso está comprado más tarde. Es verdad, se me había olvidado. Hoy no se lo he llevado. ¿Ves? Ya he visto yo que había perdido 1 kilo hoy. Juega de hambre otra vez, se va a poner. Bueno, se han te dado las gracias por haber estado aquí, Antonio, a Eneco, a Gorka. Animaros a seguir peleando porque HS sigue adelante. A ti, Vini, ánimo para que saques ese tráiler HS, que, bueno, ese tráiler no, ese vídeo final ya, que mucha gente seguro que viendo el tráiler tiene muchísimas ganas. Espero que la gente se haya divertido con vuestros comentarios, que haya, digamos, aprendido un poquitín más de la historia del LoL, de un clan que lleva, si no en la cima, mucho tiempo dando el callo y estando entre los clanes que siempre he estado apoyando al LoL. Y simplemente a daros las gracias por haber venido. Y al principio dije que vais a dar un regalo, os lo he dicho antes. Bueno, pues antes de empezar la entrevista, DJ Eva ha puesto una canción. Y señor Baba, si puede poner usted la canción para despedir la programación. Gracias a todo el mundo por haber escuchado. Os esperamos en el próximo programa. Esperemos traer a un equipo de los que están compitiendo, por lo menos en la Premier League, para que nos hablen un poco de cómo está su estado. Tenemos media palabra con Firebeers, falta ver si nos lo confirman y se animan. Y también tenemos pendiente una entrevista con la Legión Extranjera, que de momento creo que son 2, el Rolove y el Unnaje. Esperemos que no folde el equipo de Unnaje y nos dé tiempo a engancharlo como Legión Extranjera y tener por aquí un poco de movimiento. Sin placer, un saludo. Os invito a que el próximo martes estéis por aquí, a ver si algún clan de competición tiene algún partido, nos lo informa y nosotros lo retransmitimos después del programa. Papá, cuando quieras. Que las guerras eran guerras. No lo supimos hasta el día en que deshabitaron las ciudades. Las heridas. Los corazones. Las guerras son de nadie, y tan solo una bastaría para explicar el universo. La tristeza es inútil. Tras la muerte tan solo quedan las mujeres que gritaron, los recuerdos, el tiempo que le lleva a una bala matar. Adelante, no temas, todo va a salir bien. Ahora que estás tan solo, tanto, llora. Llora. Descansa en paz. Las cosas van a cambiar. I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers, servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP, miembros de RIP, red completa Gigabyte con multiproveedor, hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. www.radiobehind.com. Bueno, no queremos despedir el programa. Hay mucha gente que se ha quedado con las ganas. Bueno, el programa ya tiene nombre. El próximo programa será martes también a las 9. Y se va a llamar La Noche de, con cuántos votos hay aquí, con 4 votos. La verdad que no ha habido mucha participación a la hora de votar, entre todos los que hemos dicho. Y este nombre lo dijo, a ver que lo busquemos. Lo dijo VTE Voy a Pecho, que será el ganador del juego, que será un, si no me equivoco, un reto cresta que tenemos aquí ahora mismo, que será enviado a su casa, el Lost Front 4145, por gentileza de Radio Behind y de mi bolsillo. Se nota que le han apoyado todos sus compañeros de VTE. Y nada, felicitar al ganador, ya sabéis, ya tenemos programa, La Noche de, se despide hasta el próximo martes a las 9, gracias por estar ahí, y espero que a los HS les haya gustado el pequeño homenaje que les he dedicado, con todo mi corazón. Nos vemos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Bueno, hasta otra.